Te quiero, nena, y no solo para el sex. Amo tus dramas y grotescas. Siento un vacío si no estoy con vos. Me afecta lo que te afecta. Somos distintos y eso lo sabes. Hay tanta madurez en tu inocencia. Porque tus labios me transmiten fe. Yeah. Amo tu pelo y tu beso sabor caramelo. Que no te importa el que dirán menos el que dijeron. Llené tu corazón vacío cuando estaba en cero. Y viniste y derretiste el mío que estaba hecho hielo. Nos arreglamos mutuamente si caemos. Somos un bardo aunque en el fondo nos queremos. Los opuestos se atraen y eso lo sabemos. Por eso si nos dividimos siempre volveremos. Cuando te vi bailaban todas mis emociones. Me fuiste enamorando en distintas situaciones. Ese flechazo mami me partió al diome. Y ahora estoy hasta el punto que te escribo mis canciones. Cambié por vos, dejé de ser un cualquier cosa. Y mi abuela me lo dijo, linda chica muy hermosa. Ella es mujer y saben que son venenosas. Pero cualquier gusano puede hacerse mariposa. Nena, no puedo bajarte la luna. Porque no merece tampoco. Perdón si no hablo o lo hago poco. Soy como flor de loto. Necesito de tu amor, nena. Mi cielo se nubla en primavera. Y tu luz lo despejó, yeah. Sigas presa a ser por matar mis penas. Necesito de tu amor, nena. Mi cielo se nubla en primavera. Y tu luz lo despejó. Sigas presa a ser por matar mis penas. Mis penas. Sonríe al face to face, es lo que me enamora. Lo malo en tu presencia solo se evapora. Con vos estoy en pleno vuelo y ya no es raro. Con vos se pasa el tiempo, no pasa la hora. Con vos es todo bueno, nena, nada malo. Y sé que todos te miran cuando estás conmigo. Ser uno para el otro nunca es complicado. Y vos no sos mala, no mereces estar sola. Amo tu pelo y tu beso sabor caramelo. Que no te importa el que dirán menos el que dijeron. Llené tu corazón vacío cuando estaba en cero. Y viniste y derretiste el mío que estaba hecho hielo. Nos arreglamos mutuamente si caemos. Somos un bardo aunque en el fondo nos queremos. Los opuestos se atraen y eso lo sabemos. Por eso si nos dividimos siempre volveremos.